esto se lo queremos dedicar para Claudio Javier, para Saúl y para vos, Agustín, de parte de tus amigos, Grupo Eclipse. Con qué poco logras tú darle tanto a mi vida. Al mirarme sonreí así, haces felices mis días. Yo no sé qué pienses hoy, que conoces mi pasado. Soy un fracasado en el amor y tú nunca has amado. No sé si es algo lindo que veo en ti, o me estoy enamorando hoy. Ya estoy ocupado de esta manera de sentir, pues siempre me llevan a sufrir. Quisiera abrazarte y no puedo, pues si lo hiciera me quedo hoy. A realizar esta ilusión tan prohibida, como entender ironía. No hay en mi pecho un lugar sin cicatriz, si al final a nadie he hecho feliz. Feliz.